Sentado en el muro de la luna. This is Kenny Wheeler. Please listen to the Boulevard of Jazz. Thank you. Es muy emocionante, os lo aseguro, para mí, terminar este capítulo de los premios Grammys, justamente el apartado de las grandes formaciones, la categoría número 33, Best Large Jazz Ensemble Album, con este trabajo que realmente lo firma la Royal Academy of Music Jazz Orchestra de Londres, con la Frost Jazz Orchestra también, y sobre todo con el inmenso recuerdo para un gigantesco trompetista, fliscornista y sobre todo compositor y arreglista que tuvo bastante vinculación con el Reino Unido de la Gran Bretaña y que es efectivamente esa voz que hemos sentido, Kenny Wheeler, a quien yo tuve el inmenso honor de conocer. He querido, a modo casi de homenaje, independientemente de los premios y demás, que también, pero me sirve sobre todo como casi, no como excusa, sino por supuesto para recordar y para traduciros y explicaros y deciros la grandeza de este músico. Era un tipo realmente listísimo, inteligente, con un sublime sentido de la música y del jazz, de la música contemporánea también, sin duda. El álbum se llama Some Days Are Better, algunos días son mejores, y es un poco el legado justamente de Kenny Wheeler. Y este es un hombre sobre todo que se caracteriza por eso, por unas composiciones y por unos arreglos extremadamente densos, tremendamente armónicos y riquísimos. Riquísimos en aventuras casi cercanas a la tonalidad y al free, y al mismo tiempo con una lucidez y un carácter de enorme expresividad, sobre todo. Al menos a mí me lo parece, y con estas ideas que salen a borbotones de mi barriga en este momento, pues os intento contar la grandeza de este músico, aprovechando el lapsus de que nuestras horarias están ahí al caer. Y por eso no he querido interrumpir y he querido ser, pues eso, que de alguna manera el principio bulevareño por excelencia se siga cumpliendo en la medida que pueda. Y es que ninguna torpe voz como la mía, ni las horarias, deben interrumpir un tema de jazz. Y eso, pues, lo sigo cumpliendo en la medida que puedo, y sobre todo cuando son finales de horas, finales de fin de semana, finales de programas de 4 horas, de las 2 de anoche y estas 2 de hoy, pues a modo casi de tributo, de homenaje, de recuerdo, de un poco, entre comillas, de una relativa y cierta grandeza, por darle más argumento y más empaque al personaje, ¿no?, que lo merece sin duda. Kenny sigue estando en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, que como sabes es un territorio donde están todos los que no están. Están en la Casa de los Espíritus. Se nos fue hace, quiero recordar que fue el 2015, cuando Kenny, no recuerdo bien si fue el 15, sí, creo que fue el año 15, creo que fue septiembre del año 15. Pero no me hagáis mucho caso, porque en mi memoria a veces ya, no le puedo exigir demasiado. Le exijo lo imprescindible y va respondiendo bien, afortunadamente. Y ese era un poco el espíritu, y ese es el espíritu de cerrar con un álbum, a modo bulevareño. Como sabéis, suenan los 4, los 3, los 5 primeros temas en función del tiempo que ocupa. Hacemos el engaño de las horarias para que no nos jodan los temas, y después seguimos sintiendo y disfrutando con la programación específica, que sea una presentación de un disco que acaba de salir, la presentación o el recuerdo de alguien especial que se nos acaba de marchar, porque viene a vivir a la Casa de los Espíritus, cualquier circunstancia, cualquier incidencia, lo que motiva el semana a semana. Y es un poco el espíritu de la identidad del Boulevard durante todos estos 30 y casi 5 años. Vamos a cumplir 35 dentro de casi de un mes nada más. nos quedan poquísimos programas para llegar a la fiesta del 35 aniversario, que no habrá nada especial, cuyas ya me conocéis, que especial, pues 35 años aquí, en este micrófono, ininterrumpidamente, no todos los días, a todas horas, ¿no? Dando el coñazo, no, para nada. Pero sí, efectivamente, con las interrupciones naturales de los tiempos, de las fiestas, de los veranos, de las circunstancias puntuales, pero sí, 35 años juntos, pues una vida afortunadamente festiva y llena de muchas emociones, de muchas historias extraordinarias. Gracias fundamentalmente a ti, a vosotros, a ustedes, a vosotras y a la pequeña o gran audiencia. Nunca conté, nunca supe exactamente cuántos éramos. ¿Cuántos somos? No puede ser, eso es un rollo. No puede ser, no, es que me parece muchísimo. Si son, que son pocos, bueno, pues está bien, pero somos los justos, o sea que... ¿no? Bueno, se fueron las solarias, sonaron los pitos, vamos a seguir disfrutando de este homenaje del Boulevard del Jazz y de este homenaje mío para un grande amigo del Boulevard del Jazz, Kenny Wheeler, trompetista, fliscornista, arreglista y compositor, canadiense de nacimiento, por cierto, nació en Toronto, un hombre extraordinario, un hombre de entretiempo, entre el siglo XX y el XXI, ahí estuvo un poco a caballo, pero fueron unos años muy, muy ricos, con una producción realmente fascinante. Oh,

this is Kenny Wheeler. Please listen to the Boulevard of Jazz. Thank you. Some days are better. The Lost Score. Kenny Wheeler Legacy. Featuring the Royal Academy of Music Jazz Orchestra and Frost Jazz Orchestra. Special contribution by Charlie Bird, Etienne Charles, James Cup, John DeVerse, Ingrid Jensen, Brian Lynch, Evan Parker, Chris Potter, Nick Smart and Norma Winston. Ha sido un

En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez.